De pronto, no lo sé. Que Dios para ti, una religión, o se ha vuelto ya una monotonía. Si va a dar ese aplauso, a dárselo bien fuerte a él.